Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Mi abrazo cálido para todos ustedes en estas mañanas frías de la capital de los ecuatorianos. Estamos ya miércoles 8 de septiembre, listos para empezar una nueva jornada del noticiario de Zona Cultura. En el caso nuestro, otros amigos que siempre nos acompañan están ya culminando su tarea y en algunos casos ya con su merecido descanso. Bueno, pues ahí queremos invitarles a que nos sigan acompañando durante estos 90 minutos en los que le ofrecemos información cultural y también la opinión de los artistas, gestores, promotores culturales. Siga con nosotros porque enseguida le vamos a dar el paso ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, iniciamos ya con nuestro informativo Zona Cultura en la emisión 168 en este 2021. Vamos con novedades que nos presentan los artistas y gestores culturales en esta jornada. Bienvenidos. Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Un saludo fraterno para ustedes y como siempre, como en cada mañana, para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos una nueva jornada, hoy ya en miércoles 8 de septiembre del año 2021. Les tenemos, como siempre, importantes e interesantes temas para compartirlos en los siguientes minutos con todos ustedes. Y de esta forma damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, mantuvo una intensa agenda de medios este 7 de septiembre. La leyenda de Tayos llega al cine. La Escuela de Formación Artística del Núcleo de Pichincha se actualiza. Hoy conoceremos más sobre Esmeralda, su pueblo, costumbres y su diversidad cultural. En nuestro segmento de opinión y de entrevista, hemos invitado a Catalina Tello, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para que precisamente nos acompañe y nos pueda contar sobre la presentación del sitio web para la divulgación de la investigación científica sobre el patrimonio de nuestro país. Este evento se va a desarrollar el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, así que todos invitados a digitar la página que les adelanto, se va a llamar PACU. Así que bienvenidos a todos a acompañarnos en este segmento que está dedicado a todos los artistas, gestores, promotores culturales y también a las instituciones que se dedican al quehacer cultural. Este 8 de septiembre, Quito conmemorará sus 43 años como primer patrimonio cultural de la humanidad y la Fundación Museos de la Ciudad ha preparado una agenda para que este mes se acerque el patrimonio a la ciudadanía. De esto nos contará su directora, Adriana Coloma. Y en nuestra tercera entrevista les invitamos a conocer sobre WAPA, Asociación Mundial de Artes Escénicas. Esta es una red mundial de personas e instituciones que trabajan para preservar y proteger todas las formas de arte popular. Ponen énfasis particular en tres grandes categorías: la danza, la música y el teatro. Bajo esta idea vamos a tratar el tema, el trabajo de la Asociación Mundial de Artes Escénicas WAPA en nuestro país. Lo haremos junto a su presidente, el artista cuencano Damián Serrano Ayora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con el detalle de la información y un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 1978, Quito fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con las Islas Galápagos y Cracovia, allá en Polonia. Se convirtió en uno de los primeros sitios que se hacían acreedores a esta distinción. Darío Males nos recuerda sobre este hecho importante. El Centro Histórico de Quito, considerado como el más extenso y mejor conservado de América Latina, fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 8 de septiembre de 1978. Está conformado por 320 hectáreas, con 40 iglesias, 16 conventos y monasterios y alrededor de 5.000 inmuebles patrimoniales. Algunas de sus calles, aún de piedra y edificaciones de adobe y otros materiales, son el testigo de la historia colonial y republicana de la ciudad, que a lo largo de este tiempo ha sido el hogar de cientos de personalidades ilustres del país. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales, donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso, inspirado en múltiples gamas de escuelas y estilos. Caminar por el Centro Histórico de Quito es una experiencia muy placentera. La empresa de desarrollo del Centro Histórico es la encargada de la restauración y conservación de iglesias, calles y plazas de este lugar. Se han implementado varios sitios turísticos que invitan a propios y extraños a visitar este espacio en un viaje al pasado, que no solo es turístico, sino también didáctico. Entre uno de los tantos atractivos de este espacio de la ciudad podemos encontrar al Panecillo, en el que se encuentra la estatua de la Virgen de Quito, inaugurada el 28 de marzo de 1976, siendo uno de los miradores más visitados por su visión de toda la ciudad. Por sus atractivos turísticos y hospitalidad de sus habitantes, la ciudad ha sido reconocida con varios premios y nominaciones. Entre ellas podemos citar líder de Sudamérica en los Oscar del Turismo, los World Travel Awards, ser incluida en el libro Mil Lugares que Ver Antes de Morir, editado por el New York Times. La guía turística Lonely Planet también lo catalogó como una de las 10 mejores ciudades para visitar en el 2016 por su centro histórico, sus paisajes montañosos y la variada oferta hotelera. TripAdvisor, National Geographic, Traveler y Condé Nast Traveler son publicaciones que también han destacado a Quito como uno de los destinos turísticos imperdibles. En el país. Hoy les hablamos de la Tierra Verde Esmeralda. Su pueblo se define como un territorio de amplia diversidad cultural. Destacan a los afros en su propia gastronomía, vestimenta y música autóctona. En los asentamientos esmeraldeños se encontraron con culturas indígenas como los Chachi, Agua y Épera. Los invitamos a conocer más sobre esta cultura de nuestro país. La Tierra Verde y sus etnias culturales. ¿Quieres saber más sobre esta nota informativa? En un momento te lo cuento. Las culturas indígenas como la Chachi, Agua y Épera han sido reconocidas a través de los antiguos pueblos ancestrales que se hallaban en los asentamientos de los límites territoriales esmeraldeños. Para Santiago de la Cruz, presidente de la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas, el paso del tiempo mantiene constantes transformaciones en la historia de una determinada cultura. Lo aclaró para una entrevista del diario La Hora. A partir de los naufragios de barcos, los africanos sobrevivientes al llegar a costas ecuatorianas no tuvieron otra opción que dispersarse por las selvas y lograr sus propios asentamientos viviendo en libertad. Mientras tanto, otro porcentaje de afroamericanos han venido de las haciendas de la sierra y costa, donde eran esclavos hasta que después de 1860 fueron emancipados. El pueblo afroesmeraldeño siempre ha hecho visible su presencia a través de la danza o música de su marimba y tambores. La expresión física de la gente también la muestran las mujeres en su forma de vestir, con una falda larga ancha, una blusa que llega hasta el ombligo y un pañuelo en su cabeza. En cambio, los hombres utilizan

La historia abre múltiples posibilidades de verla como un trabajo conspirativo. Sin embargo, el documental cuenta con una amplia investigación de testimonios y también audiovisual, lo que le permite diferenciarse del resto de trabajos audiovisuales que se han producido sobre la Cueva de los Tallos. Así nos contó su director Galo Semblantes. En su mayoría las fuentes nos recibieron con los brazos abiertos, la verdad, porque creo que en esta película lo que pasa es que le dimos voz a mucha gente a la que no se les había preguntado sobre el tema, a pesar de haber estado en las expediciones. Creo que el documental que yo hice es un poco distinto. Hay una película anterior de Los Tallos que habla mucho del tema intraterrestre. De hecho, por eso yo me mantuve lejos del tema intraterrestre en esta película. Pero creo que la forma que yo decidí tomar, o la forma que yo le di a este documental, es bastante distinto. Y el género, o más bien dicho, el tema hace que sea una película bien singular en cuanto a la gente que lo sigue. Con la puesta en circulación del documental se cierra un capítulo abierto por Semblantes hace 8 años, pues es el tiempo que le ha tomado su desarrollo. Ahora solo queda la difusión. Festivales, hemos estado en algunos festivales antes, estuvimos en Turicine en el mes de junio, julio me parece. Ahorita vamos a estar en el Festival de Guayaquil en este mes de septiembre. De hecho tenemos una función especial el 19 de septiembre en Galápagos. Bueno, estamos también ahorita en un festival de cine en Estambul. Ha habido un despertar, o un interés y un despertar sobre el tema de la Cueva de los Tallos en los últimos años. Hay mucha gente que está interesada y se ha ido enterando del tema. Entonces yo creo que eso se siente en las redes sociales. Hay mucha gente que nos informa cosas, que nos avisa cosas. No tanto que nos preguntan, pero yo creo que hay este interés. La gente quiere saber qué pasó en la Cueva de los Tallos y con estas expediciones. La Leyenda de Tallos estará en las cadenas de Quito, Guayaquil y Cuenca, de Multicine, Supercine, Cinemar y Cine 8 y medio desde este 10 de septiembre. Se espera la producción de su DVD y posteriormente también la presencia en las principales plataformas online de cine. En la casa. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón, mantuvo una intensa agenda de medios durante la jornada de este 7 de septiembre. Desde las primeras horas de la mañana arrancó con entrevistas en medios radiales, digitales y medios impresos. A continuación les presentamos un resumen de sus principales declaraciones. Tuvimos una elección complicada con mucha propaganda negativa, pero bueno, pudimos hacer una campaña bien hecha. El primer resultado nos asustó en la primera vuelta, ese empate fue complicado, pero luego ya con los diálogos con los compañeros, al visibilizar la fuerza existente, pues pudimos concretar una victoria contundente que marca un parteaguas respecto a lo que debe ser la Casa de la Cultura de ahora en adelante. Complicada porque es un proceso electoral con muchas denuncias falsas, muchas mentiras, un proceso electoral complicado, largo además porque hubo acciones legales de por medio que suspendieron en el 2 ocasiones del proceso electoral, que cambiaron las dinámicas del proceso electoral con un reglamento muy complejo que estaba hecho para favorecer al anterior presidente nacional de la Casa de la Cultura, y con ese contexto logramos ganar, lo cual evidenciaba que sí, con un proceso complejo, pero que tuvo las posibilidades de salir de manera adecuada. Y así destacaba el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón, a cómo se desarrolló a su criterio la jornada electoral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de días pasados, hecho desarrollado en la Sala Benjamín Carrión y mismo que desembocó en la elección de Fernando Cerón como el flamante presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el periodo del año 2021 hasta el 2025. Arrancó su agenda en entrevista con BM Noticias, posteriormente con Churo Comunicaciones, entrevista con el medio impreso Diario El Universo, con Unimax y en horas de la noche con Pichincha Universal. Se detalló aquí de parte del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, lo que ya son sus primeras acciones y actividades, ya en más de una semana en la cual ha tomado diferentes resoluciones y reuniones de coordinación y trabajo en conjunto con núcleos provinciales, de forma presencial con el núcleo de Pichincha y con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Uno de los puntales de su administración será el cumplimiento total de la Ley de Cultura y separará la administración de la sede nacional y el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Esto fue parte de las interrogantes que se le realizó durante estas entrevistas. La Ley de Cultura ha sido incumplida de manera sistemática por los presidentes de la Casa de Cultura, por el ministro de Cultura. Nosotros incluso le llevamos al exministro Raúl Pérez Torres a un juicio político porque en medio de la Asamblea él dijo que no quería cumplir la Ley de Cultura por porque le parecía inconstitucional. Ese es un poco el escenario que tiene el proceso de la Casa de la Cultura con una decisión respecto al cumplimiento de la ley. Nos parece que es fundamental que se cumpla ahora. En teoría no debería haber, ahora hay, pero no debería haber porque cada uno cumple un rol en el sistema y cada uno tiene unas responsabilidades. Y las responsabilidades del núcleo de Pichincha es la ejecución de programas y proyectos, y de la sede nacional es la articulación de una política pública y la coordinación nacional de la Casa de la Cultura. Eso implica que no deberían haber, pero existen y estamos trabajando un poco por sacar esos elementos y articularnos con el núcleo de Pichincha para fortalecer su gestión. Así hablaba entonces de lo que es un comparativo con las anteriores administraciones y lo que será la que inició precisamente en el mes de septiembre del año 2021. Fernando Cerón habla del cumplimiento total de la ley de cultura y de cómo se ha realizado este proceso. Se habla aquí entonces de los procesos y la ejecución de los programas que se llevarán adelante desde la sede nacional de la Casa de la Cultura. Ya se habla entonces de trabajo en conjunto, de diferentes acciones que tendrán que ver con los 24 núcleos provinciales del país, las articulaciones con los mismos, el desarrollo de programas ya establecidos y de otros que tendrán variación, lo que serán sus principales trabajos en conjunto y la actividad principalmente que vaya enfocada hacia el respaldo al trabajo de artistas y gestores culturales. El periodista Edwin Chamorro Erazo, del programa HCJB de Noticias, le consultaba a Fernando Cerón sobre lo que es la continuación de los elencos de la institución, cómo está esta situación y cómo quedan ahora bajo su administración. Bueno, no los elencos. La Casa de la Cultura tiene 4 elencos, que son el Teatro Ensayo y el Coro, de una trayectoria mayor y de una historia bastante importante, y por otro lado la Camerata y el Grupo de Cámara. A estos segundos los hemos pedido su renuncia, estos dos últimos, porque entreveemos que ya no corresponde a la política que tiene la Casa de la Cultura. El tema del coro tiene un tratamiento especial porque es el coro nacional, y es un coro con muchísimos años de trayectoria, más de 6 décadas, y por otro lado está el tema del Teatro Ensayo, que también tiene una visión particular por algunos factores que deben ser evaluados. Sin embargo, básicamente los elencos de la Casa de la Cultura han sido proyectos particulares de personas particulares que se logran institucionalizar gracias a sus relaciones de amistad dentro de la Casa de la Cultura. Y ese proceso no va más porque es insostenible en términos financieros, porque la forma de producción del arte hoy día ya no es el del elenco, y porque tenemos que fortalecer los mecanismos para darles presencia a los núcleos provinciales, y los elencos lamentablemente no permiten ese proceso. Así va quedando entonces, para la perspectiva y el análisis de la gente, lo que será la administración del sociólogo Fernando Cerón, ya desde este mes de septiembre asumiendo oficialmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que será el trabajo y coordinación con todos los núcleos provinciales, lo que son los eventos artístico-culturales y el trabajo con gestores, bajo una nueva idea, perspectivas y trabajo en conjunto. Ya en horas de la tarde y noche con Unimax y con Pichincha Universal, Fernando Cerón dejaba en claro entonces lo que es para él la ejecución del trabajo de la sede nacional, articulación y separación de lo que es Pichincha como tal. Esto bajo el concepto de que la sede nacional tenga un criterio y un concepto de coordinador nacional. Nosotros planteamos una propuesta para la Casa de la Cultura que tiene que ver ante todo con este espíritu de la descentralización. Ese para nosotros es el motivo de habernos lanzado a la Casa de la Cultura, y por lo tanto es el motivo de nuestro trabajo. Hay muchas acciones que genera la sede nacional y que no tiene que darlas realmente, porque ese no es el rol que tiene la sede. La sede no es un núcleo provincial, no es el núcleo provincial de Pichincha, que además la ley de cultura lo creó y que tiene un rol que cumplir. La sede nacional es un ente que coordina a nivel nacional las acciones. No es el espacio que genera los festivales, que organiza los proyectos, que lleva adelante concursos, ese no es el rol de la sede nacional. La sede nacional no realiza ese tipo de actividades. La sede nacional de la Casa de la Cultura es un ente coordinador. Espacios que están actualmente bajo el dominio de la sede nacional de la Casa de la Cultura, tales como el Teatro Prometeo y el Edificio de los Espejos, serán entregados al núcleo de Pichincha de la institución, precisamente para su administración. Esto determinado ya bajo las primeras resoluciones presentadas por Fernando Cerón. Estamos activando ya el proceso de transición de la mayor parte del edificio de los espejos del núcleo de Pichincha, no de todo el edificio, porque el MUNA se va a mantener en el edificio de los espejos. Hoy día tenemos una reunión con el subsecretario de Memoria y Patrimonio para coordinar la firma de un nuevo convenio. También el Teatro Nacional y el Ágora se mantendrán en una administración nacional, pero el resto del edificio de los espejos va a pasar a ser administración del núcleo de Pichincha. También estamos pensando en la situación del Museo de Arte Colonial que se encuentra en el centro histórico, porque son espacios que le corresponden a una administración nacional, a una administración local, no a la nacional. Entonces estamos ya haciendo esos diálogos importantes con el núcleo de Pichincha. Finalmente, dejó un mensaje sobre lo que para él representa la actualidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que se ha destacado ya para varios medios, partiendo de que la casa sea un medio de puertas abiertas para todo el público, de que los artistas vean un espacio de reencuentro y que sientan aquí un respaldo para todas sus actividades, lo que es la idea de la cultura bajo un nuevo proceso y una transformación determinada. Y hemos evidenciado cómo hay una fuerza de recambio, cómo hay una intención de recambiar la Casa de la Cultura, una visión de tener otras actorías que tienen otros sentidos, otros intereses, y a la vez cómo hay una intención nacional de hacer un recambio con otra visión sobre el manejo cultural. Eso nos ha permitido primero tener varios directores provinciales que se han electo con otra visión respecto al quehacer cultural y una presidencia nacional que tiene ya otros intereses y otros planteamientos respecto a lo que tiene que ser el trabajo para el sector del arte y la cultura en este país. Entonces, ese es un poco el contexto en el que estamos. Hemos tenido el día lunes de la semana anterior, fueron las elecciones, de inmediato nos posicionamos y estamos ya haciendo un arduo trabajo, en particular debido a que la Casa de la Cultura es una institución, en términos administrativos e institucionales, bastante precaria, que no se actualizó a la modernización del Estado de la década anterior. Y de esta forma se desarrolló la intensa agenda de medios de comunicación, con entrevistas al sociólogo Fernando Cerón, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con BM Noticias, Churo Comunicaciones, Diario El Universo, Unimax y Pichincha Universal. A través de estos medios y con varias de las interrogantes de entonces, el público va conociendo los lineamientos y las primeras acciones ejecutadas por el nuevo presidente de la Casa de la Cultura, el sociólogo Fernando Cerón. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información sobre nuestra institución. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta novedades en el desarrollo de los nuevos periodos de la Escuela de Formación Artística EFAN. Estos y más detalles le invitamos a conocer en la siguiente nota. El EFAN es la Escuela de Formación Artística del Núcleo de Pichincha en las áreas de música, danza, pintura y teatro. Desde su lanzamiento, la escuela se ha desarrollado desde la ciudad de Quito y en sectores rurales a través de sus 8 extensiones en la provincia, beneficiando de forma directa a 400 estudiantes y de forma indirecta a 1.200 personas a través de las redes sociales. La nueva dirección del núcleo de Pichincha ha visto necesario continuar con el proyecto con ciertas modificaciones que son detalladas a continuación por Washington Orellana, encargado de la formación artística del núcleo y de las actividades del pabellón de las artes. Lo que nosotros estamos solicitando es a los estudiantes que llenen una ficha que se encuentra pues en la página, que es núcleopichincha.com. De ahí también pueden bajar el código de convivencia, sí, los documentos básicos, la cédula de identidad, y también estamos implementando el que deben de llenar los chicos conjuntamente con la planta docente una ficha socioeducativa. Ahorita estamos implementando esta parte de que nosotros podamos tener una base de datos a través de una ficha. EFAN no es solo formación artística en las 4 ramas, sino que se amplía en el ejercicio de lo aprendido a través de la conformación de elencos y también de la promoción de su talento. Nosotros trabajamos en 3 módulos que tienen una duración de 3 meses. Posteriormente, cuando terminan ya los estudiantes ese proceso de 9 meses, ingresan a otro proceso que se llama la formación de elencos y ensambles, y se les va vinculando con los circuitos culturales que tiene el núcleo Pichincha. Y justamente en ese proceso también vamos a implementar talleres, ¿no? Talleres, por ejemplo, de manejo de la parte jurídica, administrativa, que deben de conocer todos los artistas, así como también el manejo de marketing digital, desarrollo de marca, manejo de plataformas digitales, que son elementos fundamentales, ¿no? A pesar de que la fecha de inicio de clases aún no se ha confirmado, la convocatoria se mantiene abierta para las cuatro áreas y cine, que es la nueva en este módulo, las mismas que serán de forma presencial y online. La planta docente en estas áreas está conformada por los artistas Gabriela Martínez, Patricia Garrido, Paul Batiu y Santiago Segura. Este viernes 10 de septiembre a las 10 de la mañana, en el pabellón de las artes del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se llevará a cabo una socialización pública sobre las novedades del nuevo periodo de capacitación de LEFAN. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por estar en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos a Zona Cultura y abrimos nuestro espacio de opinión y entrevista donde los artistas y gestores culturales tienen la palabra. Nos vamos con Laura, que ya está con la primera invitada de la jornada. Adelante. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, mis estimados amigos del noticiario de Zona Cultura, hoy queremos contarles a ustedes varias novedades. Miren ustedes que las redes sociales en todo el mundo han jugado un papel preponderante en esta época de pandemia y quizá también anteriormente, porque ustedes saben que ya todo se estaba convirtiendo de forma digital. Y de hecho, pues los artistas, los gestores, los promotores culturales, todas las instituciones han tenido que volcarse a estos medios digitales para poder compartir, difundir las diferentes actividades que vienen desarrollando y todos esos proyectos que quieren visibilizar a la comunidad ecuatoriana y también al mundo. Ese es el caso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quienes precisamente este 8 de septiembre realizarán la presentación del sitio web para la divulgación de la investigación científica sobre el patrimonio. En este evento van a participar varios entendidos en la materia y para ello, pues nosotros hemos invitado el día de hoy a Catalina Tello, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, para que nos cuente todos esos detalles. Bienvenida a usted. Gracias por estar en Zona Cultura. Laura, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos pues, lanzando esta página web, que es una plataforma digital que busca tener un contacto directo entre la ciudadanía y la gestión del Instituto de Patrimonio Cultural. Catalina, antes de irnos al desarrollo de este tema, sí quisiera preguntarle a usted, ¿cómo evalúa pues el tiempo de labor que usted ha venido al frente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural? Bueno, siempre es un gusto, un privilegio estar frente a una institución para la gestión y la investigación del patrimonio cultural. Esa posibilidad de trabajar directamente con la comunidad, con los detentores para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial ha sido realmente un honor. Tenemos un equipo excelente, un gran equipo técnico y administrativo de trabajo. Nos ha permitido sacar adelante un proyecto, creo, histórico para el Instituto de Patrimonio, que es la línea de fomento. Estamos ya ejecutando 50 proyectos que han sido beneficiarios de este fomento a nivel nacional. Hemos llegado a cantones que no ha llegado antes la institución, como Esmeraldas, Galápagos. Tenemos proyectos sumamente interesantes para la difusión y la promoción del patrimonio cultural agroalimentario y el patrimonio cultural artesanal. Creo que este proyecto tiene, además, abre muchas otras posibilidades de investigación, de trabajo, genera nuevas líneas de gestión sobre el patrimonio cultural en esta posibilidad de desarrollo conjunto con la comunidad, con el detentor, con quien realmente es el que detenta, el que contiene este patrimonio cultural inmaterial. Y otro gran proyecto que está implementándose desde hace ya 4 meses es la Reserva Nacional Respa Parducci, pretende organizar más de 3.000 investigaciones arqueológicas con sus bienes que han salido, pues, fruto de esta excavación, desde las investigaciones que desde los años 70 han generado han respondido a varias preguntas de los investigadores, de los arqueólogos, en cuanto a cómo estuvo constituido nuestro territorio anterior, pues, a la en épocas prehistóricas. Entonces, digamos, estamos en pleno desarrollo de estos proyectos nacionales. La Reserva Nacional es un concepto. Aquí en Quito la hemos denominado Respa Parducci, en honor a la primera arqueóloga ecuatoriana. Estamos trabajando con un fuerte enfoque de género. Queremos visibilizar el trabajo también de las mujeres en la gestión del patrimonio, de la arqueología, de la conservación. Y en ese sentido, creo que hemos tenido varios espacios de discusión muy, muy interesantes. Así que estamos felices de trabajar en esto, en el patrimonio, que además nos encanta, y estamos con un equipo de trabajo muy, muy técnico, muy talentoso, con gran experiencia en estas acciones de generación de procesos participativos para la gestión del patrimonio. Bueno, sabemos, Catalina, que usted es entendida en esta materia en cuanto al patrimonio, y de hecho le vemos cómo se puede transmitir a través de su sonrisa, de su mirada, pues, el trabajo que le ponen alma, vida y corazón, tanto usted como su equipo, como nos acaba de mencionar. Queríamos también conocer, si bien es cierto, antes tuvimos la oportunidad de conversar precisamente por estas líneas de fomento que tienen que ver con lo agroalimentario y con lo artesanal, que debe haber avanzado formidablemente este proyecto. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención dentro de esta línea de fomento? Bueno, el interés de colectivos. Es un proyecto pensado en colectivos, en desarrollos comunitarios, y el interés de las comunidades para participar en este proyecto. El interés de haber formulado grandes proyectos con grandes objetivos. Fue muy arduo el proceso de selección. Más de 250 proyectos fueron seleccionados, 120 preseleccionados y un jurado internacional y nacional de expertos académicos tuvo un arduo trabajo en definir 50 proyectos ganadores. Creo que el interés de la ciudadanía, sobre todo el interés de las comunidades por difundir, por conservar, por salvaguardar su patrimonio cultural. A veces pensamos que desde la institución pública podemos generar más bien procesos de capacitación para la identificación de la comunidad con su patrimonio cultural, y es todo lo contrario. Nosotros, como instituto, este momento y a través de la línea de fomento somos un medio para permitir gestionar el patrimonio cultural, pero son las comunidades las que realmente están completamente apropiadas y son las conocedoras de este valioso patrimonio de las cuales ellos son custodios permanentes. Así que creo que, bueno, siempre hemos sabido que es la comunidad la que protege, la que salvaguarda, la que da las alertas, la que pide el cuidado y que pide realmente que las instituciones del Estado puedan coadyuvar con ellas en la gestión del patrimonio cultural, pero este proyecto nos ha merecido esa confianza de la comunidad hacia el Instituto de Patrimonio, hacia el trabajo del instituto, y estamos en eso, estamos ejecutando con estas comunidades los diferentes proyectos. Tenemos una acción de participación, de seguimiento, de acompañamiento, más que de seguimiento, de acompañamiento para el buen desarrollo, y esperamos en noviembre ya poder dar a conocer estos productos finales, que son una serie de acciones para la difusión que han presentado como documentales, como proyectos audiovisuales, páginas web para la promoción, para la comercialización de su patrimonio cultural. Entonces, a finales de este año estaremos presentando ya estos productos. Bueno, muchas de las veces se habla de estos territorios que en ocasiones no se puede llegar o que se llega de a poco. ¿Qué ha significado para ustedes ver el trabajo de cada comunidad y sobre todo cuando es uno de los que no han tenido un apoyo directo? Bueno, la línea fue diseñada justamente con acciones afirmativas sobre grupos vulnerables. Se hizo una previa identificación de las comunidades que habían sido más afectadas o de las comunidades de los cantones más afectados por la pandemia, con mayores índices de pobreza. Así que, digamos, el proyecto daba acciones afirmativas y puntos también sobre otros proyectos de cantones que no habían sido tan afectados. Esto lo que permitió es llegar a territorio, a llegar a estas comunidades por la misma metodología de la convocatoria, por la misma metodología del proyecto, de la línea de fomento que nosotros hemos implementado. Nos queda, digamos, una gran responsabilidad, ¿no? O sea, este rato tenemos esta responsabilidad con estas 50 comunidades que además nosotros no vamos a culminar con este proyecto en diciembre, sino lo que queremos es que se abran otros campos, otras líneas para seguir trabajando con estas comunidades en otros aspectos de la salvaguardia del patrimonio, no solo en la promoción y en la difusión, sino también en la investigación. Así que tenemos muchísima responsabilidad sobre estas comunidades, estas personas que pues que han creído en esta propuesta del instituto. Bueno, sin duda usted nos habla de mujeres, aquí entrarán los pueblos, las nacionalidades, cuánto trabajo realizan las mujeres aquí en nuestro país y sobre todo en la protección de la salvaguardia y del patrimonio. Bueno, vamos a entrar también a conocer sobre este trabajo que lo van a presentar ustedes, esta página web que estará a disposición de toda la comunidad ecuatoriana y del mundo. ¿Qué es lo que va a contener? Bueno, es una plataforma digital, PACU, denominada PACU, Patrimonio Conciencia. Lo que busca es tener esta conexión, esta relación directa entre la ciudadanía y los procesos de gestión del Instituto de Patrimonio Cultural. La página básicamente tiene dos objetivos: permite el acceso a varios textos y resúmenes técnicos sobre los trabajos que desarrolla el Instituto de Patrimonio Cultural a nivel nacional, dentro de nuestras sedes, como de la matriz del Instituto de Patrimonio Cultural, Bueno, cabe recalcar que el instituto es una institución de más de 40 años, así que hay, digamos, una larga trayectoria de técnicos, de científicos, de funcionarios que han consolidado el Instituto de Patrimonio Cultural como una institución una nacional para el control y la salvaguardia y la investigación del patrimonio. Entonces, tiene este primer objetivo, poner a disposición del público estos resúmenes técnicos de toda la labor sobre la gestión del patrimonio cultural. Y también otro objetivo que es académico, es decir, se podrán visualizar una serie de publicaciones ya en orden investigativo, científico. El Instituto de Patrimonio Cultural tiene una dirección de investigación que maneja, trabaja un proceso de laboratorio, uno de los laboratorios mejor equipados en Latinoamérica para el análisis de materiales, de los materiales de bienes patrimoniales. Entonces, se ha producido algunos artículos, se ha producido muchísimo en cuanto a la investigación, y esto será publicado en la página que el día de mañana vamos a aperturar. Catalina, permítame por favor, una de las cosas que usted nos acaba de mencionar, hay muchos informes técnicos del trabajo que ustedes realizan y bueno, lo que se tiene que hacer es el resumen a través de los boletines de prensa, pero ahí no se puede concentrar toda la información que ustedes realizan en los trabajos que se han venido realizando a nivel de todo el país. Es decir, que en esta página se va a concentrar esto, además de la información necesaria para que el público lo pueda conocer. No sé si podemos poner un ejemplo de algo que estará en esta página. Nosotros somos parte, el día de mañana justamente habrán tres intervenciones sobre los procesos de investigación para la conservación del patrimonio documental. Habrán tres charlas magistrales, una investigadora maravillosa del Instituto de Patrimonio Español, otra investigadora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, historiadora, hablará sobre los procesos de investigación que se han realizado en las actas del Cabildo. Es un proyecto de investigación que se ha venido desarrollando desde hace unos 3 años y tiene unos resultados maravillosos, y digamos estos van a ser el día de mañana discutidos. Somos parte del Archivo Mundial de Filigranas, que es un archivo en donde contiene información de todo el mundo sobre estos procesos de conservación y sobre los análisis de laboratorio que se han realizado en las distintas partes del mundo sobre el patrimonio documental. Sobre este archivo también va a existir el día de mañana una charla de uno de los representantes. Es un archivo que se gestiona desde Alemania. Decir que, bueno, empezamos con pie derecho, es decir, para que ustedes, de alguna forma, nuestros amigos que nos acompañan a través de las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9, Cultura FM y 940 AM, puedan participar, puedan visitar este sitio web del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, ahí ustedes han escuchado las tres propuestas que se tendrá en este espacio para que todos puedan acceder, todos puedan conocer. Bueno, y para ir finalizando, sí nos gustaría también conocer para qué tipo de público está diseñada esta web, o será para todo el mundo. Bueno, para todo el público interesado en el patrimonio, como lo he mencionado, habrá resúmenes técnicos, habrán artículos científicos, hay una gran base de datos que ha generado el Instituto a lo largo de estos años que van a ser expuestos para los estudiantes de escuela, de colegio, universitarios, quienes están haciendo sus maestrías, y público interesado en general en conocer el patrimonio cultural del Ecuador. La página está